se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil, fue tan difícil esconder en un pobre delantal esos 3 meses de más. Buena amiga, esa amiga entre comillas que le da.